Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas, ser un miércoles 4 de diciembre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. También a través de nuestro correo electrónico, enviándonos emails a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también nos podéis hacer peticiones a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, nos podéis encontrar como Club de Coleguitas. Dale al me gusta y a ver si llegamos ya a los 500. Y también estamos por Twitter. Nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Y ayer ya seguíamos avanzando en formato spoiler el tema de las entrevistas que vamos a ir teniendo cada semana aquí en Club de Coleguitas. Mañana, como ya os comenté, estaremos con Mario, guitarrista de Immunere. Y ya confirmado al 100%, el próximo viernes tendremos vía telefónica al señor Enrique Villarreal, conocido también como El Drogas, presentándonos un nuevo trabajo. Demasiado tonto en la corteza. Así que comenzamos con él y con el lobo feroz. Buenas tardes, bienvenidos. También el cuento empieza hace una vez, pero el lobo se cansó del papel. Apaleado siempre antes del final. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Una noche decidió escapar, robar un coche, hacer el puente y correr. La bruja espera que la invite a cenar y algo más. Por ti mira otra nena, por ti mira otra nena, por ti mira otra nena. Y si te caer no tendrás que fregar, saque la pasta de un buen golpe de mano. Agárrate que el cuento acaba de comenzar. Tienes que dormir, sueña que eres el lobo feroz. Cuando despiertes no olvides contarme el final. Por ti pirata nena, por ti pirata nena, por ti pirata nena. Por ti pirata nena. El Lobo Feroz, ellos son Charrena en ese álbum que editaron hace ya más de 20 años, que por cierto se reeditó el año pasado precisamente en el aniversario de los 20 años que salió el primer disco de Charrena. Y ahora Enrique Villarreal continúa como el Drogas y hace poquito sacó su nuevo disco y, como os digo, estará con nosotros vía telefónica, eso sí, la semana que viene. Otro que ha estado muchos años en una banda y hace poco que también está en solitario es José Andrea. Desde Euroboro, su primer disco en solitario. Y esto es Siempre Vuelve a Amanecer. Siempre estoy pensando en mejorar. Corredor de fondo, ¿dónde está tu meta cuando nada va bien? José Andrea en solitario, quien fuera el cantante de Mago de Oz desde su disco Ouroboros. Y nos vamos con las peticiones. Nos escribe Andrea a nuestra web clubdecoleguitas.com y nos dice: una de Metallica, gracias, para Manutalica, Master of Puppets. Master of Puppets, Metallica. Petición que nos hace Andrea para dedicárselo a Manutálica. Una petición que nos llega a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y nos llama nuestro teléfono, el 971 19 18 23, nuestro coleguita Bufi, que por un lado quiere recordarles a todos sus compañeros de trabajo, así como quien no quiere la cosa, así por encima, que hoy es su último día de trabajo antes de empezar las vacaciones. No me conoces, siempre he estado. Así como quien no quiere la cosa. Y también nos pide que le pongamos algo de lo nuevo, de el último que cierre desde su disco La Rutina del Miedo. Esto es No Me Conoces. No me conoces, siempre he estado loco, solo un poco. He malgastado mis neuronas, ya me quedan pocas. Yo solo tengo un sueño que acaricio en cada instante. Vivir en paz conmigo, soy mi único enemigo. No voy al mismo bar, todo tiende a cambiar. La vida se me va, buscando la verdad. Nadie me ve llorar, solo quien ama mis errores. No soy un luchador, no hay causa sin horror. La vida se me va, buscando a quien amar. Nadie me ve llorar, solo quien calma mis temores. Ya me conoces, siempre he estado loco, solo un poco. He malgastado mis neuronas, ya me quedan pocas. Yo solo tengo un sueño que acaricio en cada instante. Vivir en paz conmigo, soy mi único enemigo. No me conoces, ellos son el último que cierre desde La Rutina del Miedo y de parte de Bufi para todos sus compañeros, para recordarles una vez más que mañana se va de vacaciones y que hoy es su último día de trabajo. Simpático. ¡Ahora me toca a mí! 29 años, 9 meses y un día es el título de este doble disco en directo de Los Suaves. Maldita sea mi suerte. Maldita sea mi suerte. Maldita esta historia sin fin. Mezcla de vida y de muerte. Que me ha tocado el sufrir. Maldita sea para siempre. La estrella bajo la carnací y al infierno se la llevo, que nunca más salga de allí. No hay pena que no me rompe. maldita sea mi suerte. Ellos son Los Suaves en directo desde un doble álbum llamado 29 años, 9 meses y un día. Y más tiempo, porque ahora han sacado otro recopilatorio llamado 1000 conciertos o algo así. Tengo que hacerme con ese disco. 3 de la tarde, 30 minutos. DEFCON 2. Y desde una gran película de Alex de la Iglesia, Acción Mutante. Mutante, DEFCON 2 y seguimos con un poquito más de humor. Esto va para mis compis de Supercultura Freak Show. El Reno Renardo, Game Over. Burbujas con el pan y me acaba el Double Dragon usando el codazo nada más. Con Ryu y Ken reventé los dientes a Chun-Li y a Blanca. ¿Para qué quieres Skyrim si es mejor el Golden Axe? Ya me he gastado 1000 pelas continuando al Metal Slug. Me duele el brazo y me suda el escroto. Estoy a punto de matar al monstruo del final. Se ha ido la luz, cago en Satán. Game over. Do you wish to continue? Game over. Insert coin and press player. Daron la mili por acabar llame el Combat School. Y saque el cinturón negro chapeando al Gear Kung Fu. Apretadicos cabemos cuatro jugando al Gauntlet. ¿Para qué juegas al Need for Speed si ya tienes el Outrun? Mirones te rodean esperando tu final. Te echan el humo y te soplan la nuca. Igual que en el Altered Beast me empiezo a cabrear. Van a llover hostias a lo Final Fight. Game over. Do you wish to continue? Game over. Insert coin and press player one. Game over, no game over, game over. El Reno Renardo desde Babuinos del Metal, su cuarto trabajo, y tanto este como todos sus discos los podéis descargar gratuitamente desde su página web. Ahí es nada. Y desde un álbum llamado Here and Now llegan los canadienses Nickelback. This Means War. Sometimes, but you win. This Mean War. Ellos son Nickelback y seguimos metiendo cañita en este club de coleguitas a las 3 de la tarde y 41 minutos. Y ahora con Muse, Hysteria. Hysteria. Ellos son Muse y poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde. Ahora nos quedamos con Korn. Throatless. We'll be right back. Ellos son Korn y un vídeo que se está haciendo famoso ahora, aparte de que ya tiene unos cuantos añitos, pero más que nada porque su protagonista es el prota, Jesse, de la serie Breaking Bad, un vídeo que hizo antes de hacer la serie y ahora pues está por ahí petándolo completamente. Y más en la película esa que va a hacer de Need for Speed. Continuamos con Angelus Apátrida, desde su álbum The Call, You Are Next. We'll be right back. You Are Next. Ellos son Angelus Apátrida desde Albacete. Y de Albacete nos volvemos para Ibiza. Croissant Dolls, Introspective Theory. Perspective Theory desde Ibiza, ellos son Croissant Dolls. Y nada, vamos a empezar a recoger que nos vamos. Y al ritmo de los Lendakaris muertos y este hotel familiar, recogemos y nos vamos. Pero eso sí, volvemos mañana puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones. Nuestra web clubdecoleguitas.com, donde también podéis escuchar y descargar todos los programas. Vivo en el hotel familiar, minibar, pensión completa, no me puedo quejar. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Búscanos en Facebook como Club de Coleguitas y en Twitter @cdcoleguitas. Hotel familiar, además yo tengo hambre. Y mañana es jueves, pero como si fuera viernes. Si no, que se lo digan a Buffy. Venga, a pasarlo bien. Adiós. Nos vamos pa'l Kelin. Nos vamos pa'l Kelin. Nos vamos pa'l Kelin.